A ver, ¿y tú a qué has venido? Pues que... Ya, a por la pastillita, seguro. No. ¿Algo harías anoche? Yo. Yo lo que... ¿Y esa ropa? ¿No vas un poco así desabrigada? Que en mis tiempos se decía frescales. ¿Esa ropa? Pues me la compra mi madre. ¿Y esa bufanda es de lana buena o no? No lo sé, venía con una revista. ¿Y el chico cómo es? ¿Los padres trabajan? ¿En qué? ¿Tienen perras?